Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. Abrimos de nuevo el micrófono de hoy para aliarnos con el teatro norteamericano de Tennessee Williams. Como siempre, con la colaboración de actores del grupo de teatro Marujasp de Alcalá de Henares, os invito a escuchar otro fragmento de El Zoo de Cristal. El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams. Laura Winfield, hija de Amanda, después de haber fracasado en su intento de entrar en contacto con la realidad, sigue viviendo esencialmente en sus ilusiones, pero la situación de Laura es más grave aún. Una enfermedad de la infancia la ha dejado tullida, ya que una de sus piernas es más corta que la otra y le ayuda un aparato. El retraimiento de Laura, nacido de esta circunstancia, se ha acrecentado hasta convertirla en una pieza de su propia colección de vidrio, demasiado exquisitamente frágil para moverla del estante. Jim O'Connor, el candidato a pretendiente que su madre ha buscado con la ayuda de su hermano, es un joven convencionalmente guapo. Lo han invitado a cenar y en la velada ambos tienen su particular reencuentro. ¿Cómo se siente ahora? ¿Un poco mejor? Sí, gracias. Ah, tome. Esto es para usted. Un poco de vino de Amargón. Gracias. Señor O'Connor, ¿ha seguido usted cantando? ¿Cantando yo? Sí. Recuerdo su hermosa voz. ¿Usted me oyó cantar? Oh, sí. Muy a menudo. Yo no creo que usted me recuerde, ¿verdad? Le diré. En realidad me parece haberla visto en alguna parte. Casi me pareció recordar su nombre, pero el que iba a recordar no era un nombre, de modo que caí antes de decirlo. ¿No sería Blue Roses? ¡Blue Roses! ¡Oh, Dios mío, sí! ¡Blue Roses! ¿Sabe que yo no la asociaba de ningún modo con el colegio? Pero así era, se trataba del colegio, Dios mío. ¡Caramba, perdóneme! Yo no esperaba que usted me recordara. Apenas sí me conocía. Pero nos hablábamos. Sí, nos hablábamos. A propósito, ¿no concurríamos juntos a una misma clase? Sí, por cierto. ¿Qué clase era esa? Era la de canto, los coros. Ah. Yo estaba sentada del otro lado del pasillo, en el salón de música, a la misma altura que usted. Ah, sí, ahora recuerdo. Usted era la que siempre llegaba tarde. Sí, me costaba trabajo subir la escalera. Tenía en la pierna ese soporte entonces y hacía tanto ruido al andar. Yo no oía ese ruido. A mí me parecía un trueno. Nunca lo noté siquiera. Todos estaban sentados cuando yo entraba. Tenía que caminar delante de toda esa gente. Mi asiento estaba en la última fila. Debía recorrer el pasillo ruidosamente mientras todos me miraban. Ah, caramba, usted no debe sugestionarse tanto. Lo sé, pero así era. Me sentía tan aliviada cuando empezaba el canto. Ahora lo recuerdo. Y yo solía llamar a Blue Roses, sí. La recuerdo retraída y sola. No tuve mucha suerte para hacer amistades. De modo que era tímida con la gente. Trataba de no serlo, pero nunca pude... ¿Vencerlo? Sí. Creo que la timidez es algo que debe vencerse gradualmente. Sí, creo que... Exige tiempo. Sí. Dígame, ¿usted concluyó los estudios? Obtuve malas calificaciones en los exámenes finales. De modo que dejó el colegio. No volví. ¿Cómo? ¿Cómo le va a Emily Mainsett Batch? Esa cabeza hueca. ¿Por qué la llama así? Porque eso era... ¿Usted no sale ya a pasear con ella? Oh, no, no la he vuelto a ver siquiera. En la sección personal decían que ustedes eran novios. Lo sé, pero no me impresionaba aquella propaganda. ¿No era la verdad? Solamente lo era para la optimista opinión de Emily. Ah. ¿Qué hizo usted después del colegio, eh? ¿Qué? Dije que ¿qué hizo usted después del colegio? Poca cosa. Poca cosa, aún no crea, por favor, que me paso los días con los brazos cruzados. Mi colección de cristal me ocupa bastante tiempo. El cristal es algo que exige muchos cuidados. ¿Qué dijo usted del cristal? Mi colección... Dije que tengo una colección. Oh, ¿y qué cristal es ese? Cositas de cristal. Adornos, más que nada. En su mayoría son animalitos de cristal. Los animalitos más diminutos del mundo. Mamá los llama el zoo de cristal. Aquí tiene uno, si quiere verlo. Este es uno de los más viejos. Tiene casi 13 años. ¡Oh, tenga cuidado! Bastaría un soplo para romperlo. Más vale que no lo tome. Soy muy torpe. Vamos, le tengo confianza. Ya lo ve, lo sostiene suavemente. Levántelo a la luz, ese caballito ama la claridad. ¿Ve cómo brilla la luz a través de él? Ya lo creo que brilla. Yo no debiera ser parcial, pero es mi favorito. Oiga, ¿qué se supone que es esto? ¿No ha notado el cuerno único de su frente? Ah, es un unicornio. Ajá. ¿Acaso no se han extinguido los unicornios en el mundo moderno? Lo sé. El pobrecito debe sentirse bastante solo. Pues si se siente solo, ni se queja. Está en el mismo estante con los otros caballos que no tienen cuernos y todos parecen entenderse muy bien. Ha dejado de llover. ¿De dónde proviene esa música? Del salón de baile El Paraíso. Está al otro lado de la calle. ¿Qué le parece si bailamos un poco, señorita Winfield? ¿O su carne está cubierto? Permítame que lo vea. Ah, un vals. Yo no puedo bailar. Ya apareció el complejo de inferioridad. Nunca he bailado en toda mi vida. Vamos, inténtelo. Hoy le daría pisotones. No soy de vidrio. ¿Cómo empezamos? Tiende un poco los brazos. ¿Así? Levántelos un poco más. Eso es. Ahora no se ponga rígida. Eso es lo principal. Relaje el cuerpo. Es difícil no estar rígida. Perfecto. Temo que no podrá moverme. ¿Qué apostamos a que puedo? Dios mío, sí puede. Abandónese ahora, Laura, abandónese. ¿Yo? Vamos. Trato de hacerlo. No se ponga tan rígida, hay que estar natural. Lo sé, pero yo... Vamos, aflonje un poco la columna. Allá va. Oh, no importa. Hemos hecho caer el caballito de cristal. Sí. ¿Está roto? Ahora es igual a todos los demás caballos. ¿Quiere decir que ha perdido su...? Ha perdido su cuerno. No importa. Quizá eso sea una suerte disfrazada. Me imaginaré simplemente que el unicornio ha sido operado. Le quitaron el cuerno para que se sintiera menos... monstruoso. Ahora estará más a sus anchas con los demás caballos, los que no tienen cuernos. Me alegra ver el sentido del humor. Usted sabe que es... distinta de todas las muchachas que he conocido. ¿Le molesta que se lo diga? Hablo en serio. Me siento algo así como... no sé cómo decirlo. Generalmente expreso bastante bien las cosas, pero esto es algo inexplicable. ¿Le dijo alguna vez a alguien que era linda? Pues lo es. Y de un modo distinto de todas las demás. Y más linda precisamente a causa de la diferencia. ¿En qué sentido lo soy? En todos los sentidos. Sus ojos, su cabello, sus manos son lindas. Usted creerá que lo digo porque ustedes me han invitado a cenar y tengo que ser amable. O podría serlo. Podría decir muchas cosas sin ser sincero. Pero le hablo con sinceridad. Alguien debe infundirle confianza en sí misma, ánimo, y tornarla orgullosa en vez de tímida, y evitar que vuelva la espalda a cada momento y se sonroje. Alguien debiera... besarla, Laura. No debía hacer eso. Fue inoportuno. ¿Le gustaría un cigarrillo? Usted no fuma, ¿verdad? ¿Sabe una cosa, Laura? Si yo tuviera una hermana como usted, haría lo mismo que Tom. Traería amigos a casa para que la conociesen. Quizá no debiera decir eso. Tal vez Tom no me haya traído aquí por esa razón. Pero y si así fuera, eso no tendría nada de malo. Lo único que hay de malo es que en mi caso... mi situación no me lo permite. No puedo preguntarle su número y decirle que la llamaré por teléfono. No puedo telefonearle la semana próxima, pedirle una cita. Prefiero explicarle la situación por si usted... me interpreta mal y hiero sus sentimientos. ¿Usted no volverá a visitarnos? No, no puedo. Le explicaré, estoy atado a Laura. Yo me estoy portando de forma muy juiciosa. Salgo siempre con una muchacha que se llama Betty. O es una buena muchacha de su casa como usted, católica e irlandesa. Y en muchos sentidos, nosotros nos entendemos perfectamente. La conocí el verano pasado, durante un viaje en barco por el río a la luz de la luna, hasta Alton, en el Majestic. Bueno, pues, desde el principio eso fue amor. Pues estar enamorado ha hecho de mí un hombre nuevo. La fuerza del amor es algo tremendo. El amor es algo que transforma el mundo entero. Ocurrió que la tía de Betty se enfermó y Betty recibió un telegrama y tuvo que ir a Centralia. De modo que, naturalmente, cuando Tom me invitó a cenar, acepté la invitación sin saber. Me refiero sin saber. Me gustaría que usted dijera algo. ¿Por qué hace eso? ¿Quiere que me quede con el unicornio? ¿Para qué? Un recuerdo. One of these mornings you're gonna rise up singing, spread your pretty little wings and take to the sky. Oh, but till that morning, ain't no one's gonna harm you. Not with your daddy and mammy standing by. Habéis escuchado un fragmento de la escena segunda del segundo acto de El Zoo de Cristal de Tennessee Williams, en las voces de Trini Caballero como Laura Winfield y José Bernal como Jim O'Connor. Muchas gracias a todos, al grupo Marujasp de teatro, a Amparo Pérez, que nos sumerge en cada uno de los pedazos que escuchamos, a Daniel y a Virginia, nuestros técnicos. Sin ellos esto no saldría tan bonito. Gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro aliado, José Bernal. No os olvidéis que estamos aquí, en Rúa H, 107.4 FM, o a través de internet en www.ruah.es. Os espero en el próximo programa, queridos aliados de la luna.